Para toda la gente de todo el país, dice lo nuevo Shambao. Vamos. Na, ra, ra, ra, na, na, na, na, na. Es su consentida y conmigo no la quieren ver. Entenderán que el amor que ella me ha...